industria musical. Para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Pop, reggaetón y música nacional con estos estrenos. Don Sanai regresó con Fly Away, un anticipo de su ansiado álbum debut. Jay Cortez compartió Kobe en LA con un innovador sonido y un video donde explora psicodélicos paisajes. Y Polima West Coast lanzó Otro Día, Otro Intento, inspirado en Eddie Lover. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.